fue la radio pública. Títulos. Los trabajadores del subte y premetro cumplen su 10º día de paro consecutivo. Los denominados metro delegados esperan una nueva reunión para destrabar el conflicto por mejoras salariales y laborales. El ministro Florencio Randazzo volvió a reclamar que Mauricio Macri asuma la responsabilidad del subte. YPF proveerá combustible a ciudades del país que no tienen abastecimiento propio. Lo hará a través de un programa que en una primera etapa abarcará a 15 localidades de distintos puntos de la Argentina. Los empresarios informaron que aumentó la venta de juguetes por el Día del Niño. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa detalló que las operaciones se incrementaron un 10% en relación con la misma fecha de 2011. Estatales cordobeses continúan su plan de lucha en contra de la reforma previsional del gobernador de la SOTA. Los trabajadores evaluarán las medidas realizadas el viernes y ajustarán los detalles para una nueva movilización hacia la Casa de Gobierno. Independiente y Vélez cerrarán en Avellaneda la segunda fecha del torneo inicial. Desde las 19:30 jugarán el partido que el sábado fue suspendido debido al mal estado del campo de juego afectado por la lluvia. Las 12:30 en la República Argentina, hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Nazarena Taliche. Control central, José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística, Pablo Favieri, Marisa Santillán. Producción, Carolina Valverde y Stanislao Echazú. Coordinación, Sergio Sechi. Redacción y presentación de noticias, Mariel Ríos, Fernando Pedernera. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Hola, buenos días, buen lunes. Juro que no soy Mario Weinfeld. No se ha sometido a ningún tratamiento de hormonas. Anda. El doctor Weinfeld se ha tomado el día y estamos acá, como todos los lunes, acompañados por mis compañeros habituales desde hace ya no sé cuánto hace que estamos. Este es el cuarto año. Este es, ¿no?, el cuarto año. Claro, empezamos con Sandra y después sí, seguimos con Mario. Bueno, seguimos en Gente de a Pie con la señora Pierpaoli, el señor Néstor Restivo. Que, ¿cómo andamos? Conmigo 2 años, ¿eh? Bueno, 2. Y bueno, sí, ¿qué va a ser? Es así, ¿viste? La vida es así, es un continuo de cambios y de continuidades. Así es, así es. Y el profesor Wisniewski. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Supongo que todos están felices de andar por la ciudad de Buenos Aires. Sí, hay un equívoco que se está diciendo sobre el tema del subte. A ver, ¿uno? Dice... es una primicia. Vamos a empezar con una primicia. Dale. Dicen que afecta a 1 millón de personas. Sí. Yo creo que afecta a todo aquel que esté en la ciudad de Buenos Aires, porque no se puede transitar, no solamente los que viajan, y teniendo en cuenta que habitan 3 millones de personas y vienen todos los días a la ciudad otros 3 millones, no sé si soy exagerado en decir que hay 6 millones de afectados. Y no sé. Me parece que no. Lo concreto es que es imposible andar por la ciudad, o si no, además se gasta mucho más, ¿no? Uno como, porque terminas usando en algún trayecto un taxi, porque las avenidas están absolutamente abarrotadas, entonces buscando caminos alternativos. Bueno, esta mañana continuó la guerra de declaraciones de los funcionarios, de los metrodelegados. Parecía que iba a haber una reunión que hasta ahora no se produjo. Y sigue esta situación de caos en la ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri focalizando el conflicto en términos políticos, diciendo que es todo prácticamente una conspiración para cercenar su candidatura presidencial. Me parece como demasiado largo, faltan 4 años, me parece que no es la, el tema es que es jefe de gobierno de una ciudad y que hay que gestionar. Creo que esto es un problema serio que tiene el jefe de gobierno de la ciudad, que le parece que gestionar y resolver los problemas no es una de sus funciones si no tiene toda la plata que se la garantiza el Estado Nacional. Pero en el medio estamos los usuarios, que la verdad ya estamos cansados de esta situación, que queremos que la resuelvan de alguna forma. Y también me parece que falta una voz de la empresa, ¿no? Que diga qué pasa con esto. Porque hay una parte empleadora, hay una parte empresaria, que es la concesionaria del Servicio de Subterráneos de Buenos Aires. Y hasta tanto esté en pie esa concesión, creo que hay una responsabilidad y no es una voz que se esté escuchando, ni que de ninguna de las dos partes oficiales se esté intimando a esa empresa para que tome cartas en el asunto realmente, ¿no? ¿Por qué es privado el subte? Si se hace cargo o el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional. En realidad está concesionado, es un servicio público concesionado. Entonces, por lo tanto, hay responsabilidad del Estado. Era del Estado Nacional, se firmó un acta de transferencia, estaba en ese proceso de transferencia y Macri dijo, hoy no, cometí un error, aumenté la tarifa, pero yo no tengo nada que ver. Bueno, vamos a seguir hablando sobre todo esto acá, en Gente de a Pie. Recorriendo los medios. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Bueno, señora Gladys Pierpaoli, ¿cómo se comunican con nosotros? Para seguir hablando como proponías, Nora, en el comienzo, con el 4999-8700 y también teléfono del país, 0810-222-0870. Pueden también ubicarnos en Facebook, en Gente de a Pie. Ya están comentando algunos de los primeros temas de los que hemos dado el pie. Y por cierto, Gente de a Pie, medio, radionacional.blogspot.com.ar es nuestro blog para que puedan volver a escuchar algunas notas que allí hemos subido. Bueno, otro de los temas que evidentemente siguen sucediendo en la Argentina y a veces no tienen la suficiente difusión es la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad. Ayer salió en Página 2 una nota de Alejandra Dandán que anticipaba que el fiscal de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad en Jujuy, producto de la represión ilegal en la zona de General Libertador San Martín y concretamente en la zona del Ingenio Ledesma, pidió la detención del poderoso empresario Pedro Blaquier. Esta noticia fue ratificada y sale también publicada en una nota en el online del diario La Nación. Estamos comunicados justamente con el fiscal, el doctor Pablo Pelazo, para que nos cuente por qué en este momento está pidiendo la detención de Blaquier, quien la semana pasada declaró, por lo menos se presentó ante la justicia, y la empresa sacó un comunicado negando que los móviles de esa empresa hubiesen participado en la redrada que se llevó más de 50 personas detenidas en el 76 en el territorio del Ingenio Ledesma. Buenos días, doctor Pelazo. Nora Beiras lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, doctor, ¿qué nuevos elementos aparecieron en los últimos días que, se suman a las pruebas que ustedes tienen sobre la participación de vehículos del Ingenio Ledesma en la represión durante la noche de los apagones y las noches previas en General San Martín? Bueno, parte de esas nuevas pruebas son la documentación acompañada. Esta es la que usted hace mención respecto de la visita, digamos, por llamarlo de alguna forma, de los vehículos del Ledesma en un centro de detención clandestino en Salta. Tengamos en cuenta que eso fue parte del circuito represivo Salta-Jujuy. Los servicios de inteligencia de Jujuy dependían del grupo adelantado 143 de Salta con una ubicación en Salta, y a su vez tenían dependencia del batallón 601. El registro de este lugar tiene consignado entrada y salida de vehículos de la empresa Ledesma el mismo 24 de marzo y con posterioridad también a esa fecha. Quiero aclarar igual una cosa: el pedido de detención se formula con posterioridad al día siguiente o a los dos días de la declaración de indagatoria, sí, el viernes se presenta. Claro. Pero no con fundamento en esta nueva prueba. Esto como hecho nuevo, no, sino simplemente por haber cambiado la imputación inicial que formulara el fiscal Batule con el pedido de ampliación de imputación que formulo yo en ingreso con, en la fiscalía DOC, y habiéndose tomado la indagatoria con esa ampliación, digamos, de imputación, ¿no? Concretamente... Esa es la base fundamental, digamos, del pedido, ¿no? Doctor Pelazo, concretamente, ¿cuáles son los delitos que se le imputan a Blaquiere y por lo cual ahora está pidiendo la detención? Los delitos son privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, tormentos y homicidio, en dos causas. En primer lugar, digamos, hay que aclarar que son dos acumulaciones de causa, ¿no? Una es la causa Aredes y otro, y la otra causa es Burgos, que es la causa conocida como la noche del apagón. También hay un pedido de ampliación indagatoria respecto de una causa más, que es la causa que viene a conformar lo que se conoce como Grupo Ledesma, que es la causa Bernard, ¿sí? Ahora, que todavía no fue indagado en esa causa. Y contanos, por favor, ¿cuál es el caso Bernard por el cual no fue indagado aún? El caso Bernard es un caso que tiene detenciones previas al golpe y concomitantes, digamos, del mismo 24 de marzo, que tiene como víctima a Bernard, Patrignani, Weiss, Condorí, entre otros. Y todas estas personas son personas que pertenecían al sindicato de chafreros de Ledesma, en distintos roles. En el caso de Patrignani y Bernard eran los representantes legales de la empresa. De ese grupo solamente está con vida Condorí, que es quien prestó declaración hace muy poco en la causa, y también denunció... como un dato importante, digamos, Weiss era uno de los dirigentes sindicales de los cuales se encuentra un legajo con un informe de inteligencia de esa época, y ese legajo fue encontrado en un allanamiento reciente. Ahora, dos cuestiones. Por un lado, Condorí, la familia de Condorí fue amenazada, y Condorí denunció la semana pasada que su hija había sido amenazada a raíz de las declaraciones que él había hecho en el juicio imputando concretamente a Blaquiere y a los colaboradores de Blaquiere durante la represión ilegal, ¿no? Sí, bueno... Es un hecho del cual yo todavía no tengo mucha información, no podría dar detalles, pero sí fue, la información que tengo es que fue interceptada en la vía pública por una persona que le dijo que se dejaran de joder con esto, que le diga a su viejo que se deje de joder, o sea, lo dijo textualmente, ¿no? Decirle a tu viejo que se deje de joder, que lo vamos a hacer mierda. Esa fue más o menos, en síntesis, la amenaza sufrida por ella, indirectamente, bueno, el mensaje hacia su padre también, ¿no? Ahora, doctor, el juez Fernando Poviña, que está a cargo de la investigación, ¿qué tiempo tiene para resolver el pedido de detención que usted presentó? Bueno, el tiempo, digamos, no hay un plazo determinado, o sea, de 3 días, digamos, para que lo resuelva, pero... calculo que en ese tiempo vamos a tener una respuesta, ¿no? O sea, desde el ingreso al juzgado del doctor Poviña a la fecha, hemos tenido una diferencia considerable, abismal, digamos, en relación a la gestión anterior. Los plazos se están cumpliendo, los pedidos se resuelven, con lo cual pensamos que en estos días vamos a tener una resolución al respecto. ¿Cómo juega si juega, no? Discúlpeme la pregunta, pero creo que es imposible no tenerla en cuenta. El pedido de detención a un hombre que es tan poderoso y que tiene tanto poder jurisdiccional, se puede decir, en Jujuy y en las zonas de influencia, ¿no? Pedir la detención de Pedro Blaquiere, que es una especie de esos intocables de la histórica pseudo-oligarquía de la Argentina. Yo creo que formalmente el pedido está más que fundado por los hechos que se le imputan, por los delitos que se le imputan y por la gravedad, digamos, de las causas. Estamos hablando de una causa de lesa humanidad. y por la trascendencia social que tiene la misma, ¿no? Formalmente están todos los elementos dados como para que se resuelva haciendo lugar al pedido. Ahora el resto, digamos, no podría quizás responder a esa parte de la pregunta, pero yo confío en que se va a resolver teniendo en cuenta estos elementos, ¿no? Claro, porque realmente pedir la detención de Blaquiera apunta a lo que no se ha investigado, lo que se ha investigado muy poco y ha llegado muy poco a los estrados judiciales, que es la conexión, digamos, esta dictadura cívico-militar, ¿no? Sectores muy, digamos, poderosos de la Argentina, del poder económico, que fueron cómplices y digamos, se vieron beneficiados por lo que implicó el modelo económico de la dictadura. Sí, yo creo que en términos, digamos, una consecuencia importante de una resolución de ese pedido tiene que ver con esto que usted decía, de que quedaría, por lo menos en principio, o una resolución que daría cuenta de que los argumentos de la complicidad civil no son una especulación o una hipótesis de alguna fiscalía o de algún criminante aislado, digamos, sino que forma parte de una verdad que se va reconstruyendo de a poco y que en este caso hemos necesitado todo este tiempo, todo el trabajo que se hizo de parte de los organismos y las personas que vienen pidiendo justicia y en este caso, bueno, de la fiscalía, para poder incorporar como una verdad objetiva, como parte del relato histórico que completaría esa verdad objetiva, la responsabilidad civil como parte integrante de una represión, digamos, que tuvo en su fila no solamente a los militares y a las distintas fuerzas represivas del Estado, sino también a personas de la sociedad civil, en este caso empresarios, también podemos hablar de la Iglesia, en otros casos, que han formado parte activa de esto, y en tanto han formado parte activa, tienen que rendir cuentas ante la justicia, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Pablo Pelazo, fiscal ad hoc en la causa por delitos de lesa humanidad en Jujuy, por este diálogo con la radio pública. No, gracias a usted. Buen día. Buenos días. La política tiene su análisis en Gente de a pie. Bueno, seguimos acá en Gente de a pie y tenemos también regalitos para los primeros oyentes que llamen a nuestras líneas. Los dos primeros para este obsequio que hace a través de Gente de a pie Radio Nacional en celebración por los 92 años de Radiofonía Argentina, que se van a cumplir exactamente el 27 de agosto. En definitiva, quiero contarles que tenemos un libro en hora de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de Latinoamérica, de Editorial Siglo XXI, también de la misma editorial, a quien le agradecemos mucho el presente, Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía. Y esto es para un combo, para el primer oyente que llame. Y el segundo es de María del Carmen Garcés, Conversaciones con Pombo, combatiente de la guerrilla del Che en Bolivia. Y también otro libro de Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía, de Editorial Siglo XXI. Damos el número. A los dos primeros oyentes se llevan los dos primeros libros y los segundos, a quien en segundo orden también se comunique, con el 43-22-03-04. 43-22-03-04. Bueno, vamos un momento a una tandita y seguimos. Les voy a dar la consigna después de con qué tema van a ser los temas musicales de esta semana. La información no tiene vueltas en Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 47 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Luciano Pereyra presenta su nuevo trabajo, Con Alma de Pueblo. Últimas localidades, 4, 5, 17 y 18 de agosto. Nueva función, 19 de agosto. Entradas a la venta a través de Ticketek y en el teatro. Con tus tarjetas Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. Luciano Pereyra, en el Gran Rex. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Entretenimiento. Fin espacio publicitario. Lo que pasó y lo que va a pasar... Conocelo en... Gente de a pie. Empezamos hablando sobre el trastorno del transporte, ¿no? Lo que nos provoca el transporte, la falta de subtes y todas estas cosas. Entonces, nuestra consigna de la semana... No digas nada, el tránsito lento, no. No, porque eso viste que se presta ambigüedades. Y una canción no me la imagino. Digamos, no te la imaginas. Se hacen canciones de todo, pero todavía de eso no. Pero... otro medio de transporte que usamos habitualmente, ¿cuál puede ser? A ver. Bueno, el tren, el colectivo. El tren. Joven restivo. Ese es el tema. Los trenes. Canciones que hablen de trenes. De trenes. Así que sobre eso vayan comunicándose con nuestras líneas y haciéndonos sugerencias. Mientras tanto, nosotros vamos a empezar con un tema, ¿no? Vamos. No voy en tren, no voy en avión. No voy en avión. Con ese tema. Bueno, vamos a dejarlo para este es el primero que sale. Vamos a dejarlo para después y mientras tanto vamos a hablar con el señor acá restivo que nos va a desasnar sobre un tema muy particular. ¿Cómo no? Enhorabuena, vos estás hablando de... Voy a hablar de Brasil. Y una de las medidas que van a tomar, que de esto voy a hablar para reactivar la economía y eso como impacto en la Argentina, es un tren bala. Entre San Pablo y Río, esa es una de las posibilidades que... ¿Por qué bala? Porque sale de una zona particular de Río de Janeiro. No sé si es lo concretarán, bueno, ¿no? No, el tema es que, digamos, siempre decimos acá que no se puede decir que la economía argentina haya tenido la expansión que tuvo, récord en muchos sentidos, desde el 2013 en adelante... por lo que la oposición y los críticos a este modelo llaman viento de cola. ¿A qué se refiere con viento de cola? Que solamente la demanda externa, factores que suceden en otros lugares, por ejemplo, que China compre más soja, o que Brasil compre más autos, o que Europa y Estados Unidos le haya ido bien en algún momento del 2003 para acá, eso explicó y agotó el hecho de que Argentina le haya ido bien. Es ridícula esa explicación, y un solo dato que me gusta siempre decirlo, si esto fuera así, toda América Latina se tendría que haber visto beneficiada, porque son países que exportan todos más o menos materias primas, quien más, quien menos, y el crecimiento que tuvo Argentina de 2003 hasta el 2011, este año va a haber un freno, fue el doble de América Latina. El promedio de América Latina fue 3.7, 3.8 y Argentina fue más del 7 en promedio. Por lo tanto, es ridículo decir eso y en realidad Argentina tuvo muchas políticas activas, internas, políticas cambiarias con cómo manejar el dólar, política industrial, incentivar el salario a través del consumo, de los salarios, de las negociaciones colectivas, de las jubilaciones, la asignación universal por hijo. Las obras públicas que se hicieron, recuperar los fondos de previsión social que se habían privatizado, el desendeudamiento, YPF, etcétera. O sea, hay mucha para hablar de políticas domésticas que explican el crecimiento. Ahora bien, esto no quiere decir que el empuje del exterior ayude, y ayuda bastante. Y uno de esos empujes viene de Brasil, porque Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Así como ayuda a lo de China por las importaciones que ellos hacen de soja, las importaciones que hace Brasil de autopartes y de automotores ayudó mucho a la construcción o a la fabricación de autos en Argentina, que es una rama fundamental del sector industrial, que es a su vez un sector muy importante en la economía argentina. Así que no desconocemos el viento de cola, pero no explica todo lo que pasó en la Argentina, aunque ayuda. Y por eso en el gobierno ven mucho lo que pasa en los indicadores de estos dos países, de China y Argentina. China ha bajado su crecimiento, se había expandido notablemente en las últimas décadas en un milagroso desarrollo económico inédito en el mundo de 9-10% todos los años, y ahora lo bajaron al 7% en este plan quinquenal. Pero para Argentina no afecta tanto porque las compras de los productos que ellos necesitan y que tiene Argentina siguen igual o mejor. O sea, el crecimiento chino bajó y esto afecta a Estados Unidos, Europa, pero en el caso de Argentina por ahora no se está notando esto. En el caso de Brasil, que importa, como digo, sobre todo autos y autopartes, sí hay una mayor atención porque en el primer trimestre del año Brasil creció, entre comillas creció, pero los economistas dicen así, 0%, inclusive dicen creció cuando es negativa la evolución, creció -3, -4, pero creció bueno. ¿Creció -3, -4? Sí, en realidad se dice así, ¿no? Cuando vos ves las estadísticas, que cuando es un número negativo igual se usa la palabra crecer. En realidad es la evolución del aparato económico de un país. Así viene creciendo mi patrimonio. En el caso de Brasil fue el 0% en el primer trimestre, en el segundo anduvo por ahí, y la esperanza es que en el segundo semestre reactive la economía. Y a esto apunto porque el miércoles, pasado mañana, según le dijo ayer a Correo Brasiliense, que es un diario brasileño, el ministro de Hacienda, Guido Mantega, va a haber medidas anunciadas, como digo, pasado mañana. Dijo que va a haber un paquete de incentivos. ¿Cómo es el propósito? Paquete. Que va a tener que ver con incentivos a la industria, programas de inversión en infraestructura. Posiblemente, no lo dijo él, pero trascendió este asunto del tren bala entre San Pablo y Río de Janeiro. Inversiones en puertos, aeropuertos, ferrocarriles, rutas y otras medidas más, con la esperanza de que el año, todo el 2012, cierre con un crecimiento del 4%. Hoy a Brasil le da el 3% el crecimiento anual, es poco. Habían empezado el año con más expectativa, pero bueno, cerrar un 4% sería un buen dato para la Argentina si logran, como digo, a partir del segundo semestre del año, que ya está en curso, incentivar un poco más la economía brasileña, que es tan importante para Argentina. La presidenta Dilma Rousseff ya empezó con algunas medidas. Bajó el real, o sea, devaluó, esto le da más competitividad a la economía brasileña. Bajó los juros, es decir, las tasas de interés. Estoy en portugués. Una cosa, está así como viene con la bermuda, viene con bossa nova. Sí. Dejé el pijama que uso con Lucho Galena de mañana y me puse una zapitos, bermudita. Sí. No, porque uno lee a veces la prensa brasileña, juros son las tasas de interés. Bueno, Dilma las ha bajado, Dilma hace lo mismo que Cristina en Argentina, se reúne toda la semana con los banqueros y les exige que bajen las tasas de interés. No puede ser, la prensa local no dice. No dice eso, bueno, pero pasa. Y Mantega, que es el ministro, también le pide que bajen. Fueron muy altas las tasas de interés en Brasil, están bajando. Como digo, de evaluar y dar más créditos a la industria. Por lo bajo, nunca lo van a decir en on the record, pero los funcionarios brasileños de Dilma, por lo menos un sector, critica de alguna manera la gestión anterior de Lula, no por la gestión en sí, que fue una excepcional gestión para Brasil, pero en términos económicos Lula heredó mucho del gobierno de Fernando Henrique Cardoso con el neoliberalismo, el manejo que hizo el Banco Central, el poco crecimiento económico que tuvo el país, y Dilma está revisando eso y no necesita, porque si Brasil se para, en primer lugar es malo para Brasil, además de que es malo para Argentina, y están teniendo políticas más heterodoxas, y Dilma se parece más a la tradición del PT más desarrollista que la que tuvo el propio Lula, pese a ser ella una delfín, de alguna manera, del expresidente brasileño, ¿no? Así que hay mucha expectativa de que esto crezca en el segundo semestre. Los empresarios brasileños, la principal entidad de Brasil de empresas es, acá también me decía algo por todos, la Fiesp. Fiesp es una sigla que es Federación de Industriales de San Pablo. Ahora, ¿por qué la I? Los portugueses no pueden pronunciar ninguna palabra que termine en consonante. Entonces le dicen Fiesp. Mira todo lo que sabemos, así se aprende con Rastivo. Una vez estaba de chico en Brasil y vi la propaganda de Oh Increíble Hulk. Era Hulk. Pero dicen Hulky. Ah. Es así, no pueden pronunciar. Hollywoodi. Repsoli. Repsoli. Hollywoodi, no es Hollywood. Entonces la Fiesp, que es la Federación de Industriales San Pablo, que no es la UIA, pero es la más fuerte de todas, ellos tienen una Unión Industrial Nacional, que es la Confederación Nacional de la Industria, pero la Fiesp es la más poderosa, dice que bueno, que en el segundo semestre un 40%, según una encuesta que hizo Folia es como La Nación y Clarín, así que hay que tomar un poco con pinzas, pero Clarini, un 40%, Clarini y La Nación, Folia dice un 40% cree que van a andar mejor las cosas dentro de los empresarios de la poderosa Fiesp, pero hay un 60% que dice la mitad que es igual y la mitad peor. Pero en el gobierno sí hay mucha esperanza de que puedan expandir la economía en el segundo semestre del año. ¿Y por qué es importante para la Argentina? Bueno, por lo que dije, por el tema de autos, autopartes, maquinaria, trigo. Es decir, si Brasil mejora en esta segunda mitad del año, va a mejorar también la cuestión en la Argentina. Cierro con esto. A fines de este mes, a fines de agosto, justamente Argentina y Brasil van a renegociar el protocolo automotor, que es la principal política industrial que tienen entre sí ambos países. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, que las importaciones extrazona, cuando digo extrazona me refiero particularmente a China, van a bajar y se van a comerciar más entre las empresas de Argentina y de Brasil, que en realidad son multinacionales, que tienen comercio interno, pero que dan mucho empleo en Argentina y en Brasil. Y van a mejorarlo en el sentido de que Argentina y Brasil van a intercambiar entre sí más autopartes de fabricación nacional. Argentina, todos los autopartes que importa, la mitad se los compra a Brasil y la otra mitad al exterior. Esto va a cambiar en favor de Brasil. Argentina tiene un déficit con Brasil ahí, pero también va a beneficiar a la Argentina porque Brasil, en este nuevo protocolo que se va a firmar a fin de mes, se va a comprometer a comprar más autopartes argentinas. Néstor Restivo. La economía de todos los días en Gente de a pie. La economía de todos los días en Gente de a pie. Aprovechamos, Nora, te invito a que nos quedemos un ratito en Brasil. Esto para hacer una aclaración que está en nuestro Facebook. Quiero decir dos cosas. Una, el teléfono del concurso para los libros, cuando nosotros regalamos libros, es uno en particular que lo damos en el inicio del programa mientras decimos qué libros regalamos. Por otro lado, en nuestro Facebook han aparecido algunos pedidos de que tendríamos que hacer y contemplar que la gente de Facebook también participe. Lo haremos quizá a partir del día de mañana, me confirma la producción que sí. Pero me dicen, quiero el libro de Galenda y Freire en Facebook. Freire, Héctor Freire es un excelente ilustrador. Nos estábamos regalando un libro de Paulo Freire, que por eso decían, los invito a que nos quedemos en Brasil, que es un teórico de la educación, que hablaba de la pedagogía de la pregunta y no de la respuesta, y de la observación crítica del contexto social, político y económico donde se estaba educando. Quiero decir, regalamos dos libros de Paulo Freire y se llaman Pedagogía de la Autonomía. No es un libro de Galenda y Freire Héctor, quiero aclararlo. Y ya tenemos los ganadores. Ganadora Analía Santi, nos llamó desde Devoto, su DNI termina en 169 y se ganó el libro de Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía y Conversaciones con Pombo. Y el ganador del libro de Eduardo Galeano, Las Veras Abiertas de América Latina, y de Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía, gracias a Editorial Siglo XXI, es Leonardo Figueroa, cuyo DNI termina en 041. Por Nacional, Argentina se informa. Décimos, humedad 56%, presión 1024 decimal 9 hectopascales, el cielo está algo nublado. Los metrodelegados ratificaron que continuarán con el paro en caso de no recibir una propuesta superadora. Por décimo día consecutivo continúa el paro de las seis líneas de subterráneos y el premetro por un reclamo de los trabajadores de un 28% de aumento y además mejores condiciones laborales. Hubo una posibilidad de una reunión este mediodía anticipada por uno de los delegados, por Néstor Segovia, pero finalmente parece no haberse concretado. Dentro estamos aguardando por mayor información aquí en la estación Plaza Constitución, pero lo cierto es que por el momento, y según han dejado trascender fuentes de los delegados, de los trabajadores, continuaría este paro de subte, como decía, ya por décimo día consecutivo las seis líneas de subterráneos y el premetro no están funcionando, dejando sin transporte a más de 1 millón de usuarios que lo usan todos los días para concurrir a su trabajo. Los representantes de los trabajadores del subte continúan reclamándole a la empresa Metrovías y también al gobierno de la ciudad la posibilidad de abrir una mesa de diálogo para intentar llegar a un acuerdo. Aparentemente ayer ya estaba casi cerrado un acuerdo, pero finalmente no se ha logrado concretar su firma. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. El fiscal que interviene en la causa por delitos de lesa humanidad en Jujuy pidió la detención de Carlos Blaquier. Pablo Pelazo, en diálogo con Gente de a pie, dijo que hay elementos suficientes para hacer lugar a esa solicitud. Los delitos son privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, tormentos y homicidio. En dos causas, una es la causa Aredes y otro, y la otra causa es Burgos, que es la causa conocida como la noche del apagón. También hay un pedido de ampliación indagatoria respecto de una causa más, que es la causa que viene a conformar lo que se conoce como Grupo Ledesma, que es la causa Bernard. Deportes. Hablamos de la selección argentina de fútbol que jugará el próximo miércoles 15:45 frente a Alemania, un amistoso internacional. Ya se integró Lionel Messi al plantel, al igual que su compañero en el Barcelona, Javier Mascherano. El último en arribar será Clemente Rodríguez y recordamos que Enzo Pérez fue citado en lugar de Maxi Rodríguez, quien se lesionó ya en Newell's Old Boys de Rosario. El tiempo. En San Salvador de Jujuy la temperatura es de 19 grados 3 décimos, la humedad del 36% y el cielo está algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 15 grados 7 décimas, la humedad 56%, hay viento del norte a 7 kilómetros por hora y el cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Comentarles un hecho importante que ocurrió en Santa Rosa, La Pampa, donde quedó inaugurado el primer servicio en el país de TV por cable de la cooperativa, bajo el amparo de la ley de medios. De este modo, se rompe el monopolio y la cooperativa popular da un servicio más económico y de más calidad. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola gente, bueno, estoy preocupadísima. Tengo un negocio donde me conecto con mucha gente y todos le echan la culpa a Cristina. Por favor, los medios están haciendo estragos y la gente está comprando mucho de esos medios. Entonces quisiera que por favor ayudemos a nuestra presidenta y este modelo. Si no, con Macri perderemos muchos beneficios. Estamos en Facebook, Gente de a Pie, como grupo, y allí publica Marta Bravi: si el que no construye 10 kilómetros de subte por año es un idiota, el que se niega a gestionarlo, ¿qué es? Nora, ¿puede por favor informar hasta cuándo están concesionados los subtes? ¿Y desde cuándo están concesionados? Margarita Grandotto también en Facebook: los que se movilizaron por la ley de medios, por la ley de matrimonio igualitario, por la 125 de la CABA y del Gran Buenos Aires, que seguro son damnificados por la no gestión de Macri, movilícense, vayan todos a la sede del gobierno porteño a presionarlo. ¿Qué pasa que están tan pasivos? En el interior se ha piqueteado, se han cortado rutas cuando algún derecho se ve cercenado. Manifestación general, si apoyan a este gobierno y no quieren que Cristina se vea presionada a resolverlo, unidos, organizados, movilícense. Bueno, el ex vicepresidente Julio Cobos se ofrece acá de mediador. Saco yo esa conclusión para resolver el tema del subte, porque dice que las soluciones son factibles y deben ser inmediatas. Ahora, eso sí, puso a otro actor más a negociar. Puso que es competencia, la solución del tema es competencia, según tuiteó, de la nación, la ciudad y la provincia. Ajá. ¿No? Digamos, no sé, no pasa la General Paz. O tiene un problema con el GPS, el ex vicepresidente, o lo quiere meter a Scioli a negociar. Que vieron que hoy Macri salió a decir que no sé qué le pasa a Scioli, que no rompe con el kirchnerismo y dejó la puerta abierta para un acuerdo junto. Bueno, seguimos escuchando. A ver, ¿algún otro mensajito? Buenas tardes, queridos amigos de Gente de a Pie. Nilda del barrio de Villa Lugano les está mandando mucho besito. De Macri, chico, sin palabra, sin palabra. Los empleados mismos del gobierno de la ciudad, los que pueden hablar con confianza, dicen que es un desastre su gestión. Jamás le hacen un paro el gremio de los municipales porque arregló que le devolviera la obra social, que lo único que le importaba a los de la obra social. Estar bien informados es un derecho. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Vamos a ir con nuestro primer tema musical, Gladys. Bueno, que como habíamos dicho, era el que se caía de Maduro, de Charlie, esto que suena. No voy en tren. Y va con nuestra cortina, mira, qué lindo. No voy en tren, Charlie García. Gente de a pie, por la radio pública. Primero le damos la bienvenida a todas las emisoras de Radio Nacional del país que se suman a nuestra transmisión de Gente de a pie. Y antes de darle la palabra al profesor Wiñeski para que nos desazne sobre delitos de lesa humanidad, hoy estoy con el verbo desaznar. Así que perdónenme, pero se me pegó el desaznar. Para que nos desaznen sobre otra pregunta de los oyentes, el señor Restivo previamente. Solo decir que el contrato con Metrovías para el subte vence en 2017. Eso es lo que dice el contrato respondiendo a una oyente del programa. 2017 es el año en que vence el plazo de concesión del subte de Buenos Aires a la empresa del grupo Rocio Metrovías. Perfecto. Bueno, profesor Wiñeski. Está bueno desaznar, quiere decir dejar de ser asno. Exactamente, ¿no? Es así, muy explícito. No deja lugar a dudas. Pero es que es tu responsabilidad, o sea, eso es lo que... Así que hacete cargo de tu responsabilidad. Bueno, el viernes el juez Ariel Lijo dictaminó que el asesinato del secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, en 1973 no constituye un crimen de lesa humanidad. A 39 años del hecho, su hija, que era querellante, Claudia Rucci, y el hijo, Aníbal Rucci, habían presentado en el 2008 un recurso para que sea considerado así este crimen y puedan ser juzgados los responsables, porque bueno, 39 años después, obviamente, había prescripto la causa. Todo había sido motivado por la aparición del libro Operación Traviata, del periodista Ceferino Reato, que había aportado elementos que parecían poder justificar algún tipo de ilusión en ese sentido. Pero esto se cierra, y es interesante analizar el tema de lesa humanidad, ¿no? Porque empieza a haber como un abuso de la consideración de qué es un crimen de lesa humanidad, teniendo en cuenta que no toda la violencia de los 70 constituyeron crímenes de lesa humanidad. Rucci era el secretario general de la CGT, venía de la UOM. Hay que tener en cuenta que en el momento en que es asesinado ya hacía 3 años que ocupaba el cargo. Y también como antecedente decir que en 1969, es decir, un año antes que asuma Rucci, también había sido asesinado Augusto Timoteo Bandor. 2 secretarios generales de la CGT asesinados. Las sospechas más fuertes pesan sobre la organización Montoneros, es lo que dijo el juez, pero interrumpió toda investigación sobre la cuestión, teniendo en cuenta que ya sería una persecución penal si el crimen no, si el crimen está prescripto. Rucci era el mimado de Perón. Digo, para empezar a analizar políticamente esto, ya que la justicia no lo analiza, sigue teniendo interés histórico y sigue teniendo interés político. El 20 de junio había ocurrido lo que se dio en llamar la masacre de Ezeiza, o por lo menos los hechos de los enfrentamientos en Ezeiza, en el que la derecha peronista había acorralado a la izquierda, y sobre todo a la organización Montoneros, y en esa trampa había un sector de Montoneros que estaba decidido a vengarse. Justo se estaba organizando la unión entre Montoneros y FARC, y todavía no estaba del todo concretada esta unión. Y por eso hay declaraciones de todo tipo de dirigentes montoneros de aquel momento. Algunos dicen, nosotros no lo ordenamos, este asesinato. Otros dicen, fueron muchachos del FARC, ya que se designa a Juan Julio Roque como el principal dirigente de toda esa emboscada. La cuestión es que a las 12 del mediodía del 27 de septiembre del 73, en Flores, cuando Rucci salía de su casa, es emboscado y recibe 23 impactos de bala. Justo en esa época había una propaganda de unas galletitas Traviata que se llamaban Traviata, la de los 23 agujeritos, y es por eso que se le dice Operación Traviata. Pero más allá de esta humorada negra, el tema es que a partir de este asesinato, que ocasionó, por ejemplo, que por primera vez en cámara Juan Domingo Perón llore y diga, me cortaron las patas. Esta frase es de Perón, me cortaron las patas. Y también es analizado como, por ejemplo, el momento en el que se establece un punto de no retorno en la relación entre Montoneros y Perón. Una especie de inicio de un giro a la derecha que ya no va a poder retroceder. Juan Gelman analiza este hecho diciendo, esto no fue ni siquiera planeado políticamente, no fue ni siquiera un error político, fue directamente un asesinato como para decirle a Perón, equilibra un poco las cosas, te estás tirando mucho a la derecha, mirá lo que puede pasar. Sin pensar demasiado en consecuencias y dentro de una problemática interna en Montoneros, en la cual muchos dirigentes bregaban por mayor organización política, mayor trabajo de base y de concientización, y otros se inclinaban cada vez más hacia una metodología directamente militar. Este hecho dejó expuestos a todos los militantes montoneros y también generó una radicalización hacia la derecha de los dirigentes sindicales. Uno podría decir muchísimas cosas de Rucci. Él tuvo discusiones públicas con Agustín Tosco. Era conocida su posición anticomunista. Al mismo tiempo que se declaraba antiimperialista, era parte de... Ni yanquis ni marxistas. Exacto. Era parte de la complejidad política de cómo se pensaba en esa época. Y en esos debates que daba Agustín Tosco, había una manera, en todo caso, si no gustaba Rucci, de intentar combatir. De hecho, como nunca, existía una enorme organización de lo que se llamaban los sindicatos clasistas, sindicatos de base, un crecimiento exponencial de los delegados. Pero todo ese desarrollo político se ve truncado de golpe con este asesinato. Y también se ve truncado de golpe la posibilidad de seguir políticamente este hecho. Ahora se pasa a las armas. En el Estatuto de Roma, y ya incluso desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1946, se empieza a establecer qué es un genocidio. No cualquier matanza es un genocidio. E incluso, cuando se empieza a hablar de crimen de lesa humanidad, lesa es que se lesionó a la humanidad toda, no solamente a las víctimas. Se establece esto de la no prescripción de los hechos por la justicia, porque se piensa que estos crímenes son cometidos desde el Estado, por organizaciones con mucho poder, y por lo tanto, con imposibilidad de la justicia de actuar. Y el hecho de que no prescriba el crimen genera la posibilidad de que una vez que cesen en el poder estos dictadores, genocidas, se pueda aplicar la justicia. ¿Cuál es el argumento que se utilizó para decir que este crimen de Rucci era un crimen de lesa humanidad? Bueno, que había muchos dirigentes montoneros que eran funcionarios del Estado. Esto es el típico vericueto legal por el cual se trataba de meter al Estado en la concreción de este crimen. Y eso no fue posible, no solamente porque oficialmente Montoneros nunca se asignó el crimen. Incluso muchos montoneros decían fue la CIA, otros decían fue la AAA para enfrentar a Montoneros con Perón, analizando las consecuencias políticas de este crimen. La consecuencia política fue un mayor aislamiento de Montoneros con respecto al movimiento peronista en general y con el líder en forma absoluta. Lo que me temo es que al cesar la investigación judicial no podamos nunca saber, o tardemos mucho en saber, cómo ocurrieron realmente las cosas. No con ánimo de persecución judicial, sino justamente con ánimo de investigación histórica, de la cual, sabiendo las responsabilidades, sabiendo si realmente una organización política terminó asesinando a un secretario general de la CGT, también podamos pensar las consecuencias políticas que tuvo ese hecho. Sergio Wiñeski. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Luciano Pereyra presenta su nuevo trabajo, Con Alma de Pueblo. Últimas localidades, 4, 5, 17 y 18 de agosto. Nueva función, 19 de agosto. Entradas a la venta a través de Ticketek y en el teatro. Con tus tarjetas Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. Luciano Pereyra, en el Gran Rex. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 20 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional, a todos los argentinos, la radio pública. Club Personal, chupándote las medias desde 1852. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal, cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, sí, soy Teodoro General Rodríguez, un saludo para todo el programa. Sobre lo que está diciendo Sergio sobre Rucci, aporto dos datos a su biografía. Uno, que no podía pisar la empresa donde había salido, Somisa. Cuando lo intentó hubo una rebelión. Otro, que cuando se hicieron interna de PJ en San Nicolás, le pidieron por favor que no pisara hasta que ganaran las elecciones. Eso marca qué tipo de dirigente era Rucci del movimiento obrero. En nuestro Facebook, Gente de a pie, William Scholl, siguiendo la misma línea que con Aerolíneas Argentinas, las AFJP e YPF, el gobierno nacional debería reestatizar la ciudad de Buenos Aires. Bueno, buen día. Le quería hacer una sugerencia al programa de Mario. Le quería decir, ¿por qué no hacen la movilización al Palacio de Gobierno para pedir la renuncia de Macri. O arregla el asunto de los UTE o renuncia, se manda a mudar. Porque esto es inaguantable. También en nuestro Facebook, Liliana García, increíble. Gracias a un me gusta de Sergio en un posteo aprendí cómo se escribe su apellido. Ah, bueno, hay muy poca gente que lo sabe. Lo recuerda, es un genio. Sí, buenas tardes para todos. Con respecto a este paro de... ¿Cómo nos mostraron los vagones que están en la aduana? Recién ayer se mostraron. ¿Qué hace Macri? ¿Qué hacen los medios de comunicación del Estado? En nuestro Facebook finalmente están pidiendo varios temas musicales, muchísimos, todos con trenes, Nora. O sea, tu propuesta tuvo mucho éxito. De Carolina Francisco, en rigor, porque yo no tengo cabeza para la música ni para proponer un tema. Bueno, pero nuestros oyentes, sí, y mucha iniciativa. María Costa, El Viejo Matías por Víctor Heredia, Erta Gross, Trencinho do Caipira de Héctor Villa-Lobos, Alesa Ale, El Último Tren a Londres, y de Jaime Ross, Nadie Me Dijo Nada, que es la historia de que no puedes llegar a una cita por el tren. Elías Lardito, el tren a las 16, de las 16 o trabajando en el ferrocarril de Papo y toma el tren hacia el sur de Almendra. Trenes, camiones y tractores, de Árbol. Bueno. Está muy bien. Y Último Tren a Londres ya, piden. Bueno, en un ratito por ahí vamos con Último Tren a Londres, pero antes vamos con Néstor Restivo y una realidad nacional. ¿Qué pasa con los combustibles? ¿Qué pasa con la importación? ¿Qué pasa con... a partir de la estatización de las acciones de Repsol YPF, con el manejo de la YPF con gestión mayoritariamente estatal? Sí, Nora, bueno, hoy el diario La Nación pone casi el título principal de tapa: YPF importa más combustible para garantizar el abastecimiento. Y toda la nota lo que hace es decir que se alcanzó un récord fuerte en importaciones, cuando justamente la idea, no la única, pero la idea inmediata de recuperar YPF para el Estado Nacional era, o por lo menos por esta razón saltó más que nada el tema, fue evitar el déficit de divisas que tenía Argentina con el proceso de desinversión y de desmanejo que hizo Repsol estos años, que implicó que Argentina importara mucho combustible el año pasado. Y la verdad que todos los días, tanto La Nación como Clarín y otro de los medios a los que la presidenta llama la cadena del miedo, le dan con un caño a YPF. Y esto mismo, cuando la verdad que con Repsol nunca pasó esto, claro, ellos dependían de la pauta publicitaria de Repsol. No digas eso, son independientes. Ah, son independientes. Porque digamos, todo el tiempo es Aerolíneas Argentinas, fue un caso. Y ahora YPF, todo el tiempo internas entre el presidente Gallucci y la presidenta Cristina Fernández, o entre Gallucci y Axel Kicillof, o entre Gallucci y el ministro de Planificación, o que ahora importan más. Y la verdad que es, uno si después lee la información, dice que en junio hubo un récord, y eso es verdad, pero que entre enero y mayo prácticamente hubo pocas importaciones. Entonces, si uno lo compara con eso, es muy relativa la información. Si lo compara con importaciones de Repsol en su momento, sí es un crecimiento alto. Pero esto también tiene que ver con el hecho que recién, hace un par de meses, tomaron la conducción las nuevas autoridades, y que recién en 2013 dijeron que se iba a empezar a revertir esta situación. El público en general ve mejoras en las estaciones de servicio, hay pocos días que hay faltantes, cosa que en Repsol no ocurría muy seguido, sobre todo los fines de semana, ahora no pasa. Pero bueno, hay un regodeo con este tema de que no se están cumpliendo los objetivos que tenía el gobierno con Repsol. Estamos en línea con un experto en el tema petrolero, con el licenciado Gustavo Lajud. Él pertenece a IDICSO, que es el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. Bueno, ha colaborado con el Grupo Moreno y es una persona que trabaja mucho el tema petrolero en la Argentina. ¿Cómo estás, Gustavo? Te saluda Néstor Restivo. ¿Qué tal, Néstor? Un gusto. Gracias por la comunicación, ¿eh? No, al contrario. Gracias por atendernos. ¿Cómo es este tema de las importaciones de combustible? O sea, lo que plantea esta información de La Nación es que YPF debería revertir ese cuadro de situación de importar combustible a partir de una mayor capacidad de producción y refinación. Y dicen que por ahora no se está cumpliendo. ¿Cómo es el cuadro general del tema del abastecimiento petrolero en Argentina? ¿Sabés qué pasa? Que acá llama poderoso. En realidad, yo lo primero que querría decir es que no llama la atención que se haga semejante recorte de la realidad en la que estamos inmersos, producto de la política de desinversión liderada por Repsol en el mercado hidrocarburífero en general en nuestro país, ¿no? Y esto es una política que lleva más de 10 años. Uh-huh. De momento en que se sanciona la ley 26.741, que es la ley que decide la expropiación del 51% del paquete accionario que estaba en manos de Repsol, el Estado Nacional, a partir de la nominación de Galucho, la realización de la Asamblea de Accionistas y la normalización de la empresa, iba a conocer de que, bueno, está empezando a encarar una política de recuperación de activos, de recuperación de la extracción de gas y petróleo, y además también de reordenamiento de la situación general, ¿no? Lo que vos recién hablabas respecto a la mejor provisión de combustibles líquidos en toda la red de estaciones de servicio sería algo que más o menos podría empezar a confirmarse, pero el cuadro de situación general es crítico. Uh-huh. O sea, digo, esto no hay ningún medio, ya sea más ligado, yo te diría, a la posición del gobierno o medio que rivalice con lo que es el relato del gobierno sobre la situación, que pueda obviar que hay un déficit estructural en extracción, en falta de reservas, en la imposibilidad de llegar en muy corto tiempo a cubrir los déficits uh-huh. que tenemos en materia de provisión de combustibles. Uh-huh. Uh-huh. Entonces yo diría ahí que qué es lo que hacen en todo caso generalmente Clarín y La Nación en relación a esta información. Bueno, se suele omitir el cuadro de situación que es consecuencia de los problemas estructurales del sector. Uh-huh. Ahora, la razón por la cual se hace hincapié sobre esta situación ahora tiene que ver básicamente con el cambio de manos y de decisión de política del gobierno nacional sobre esta situación. Uh-huh. Pero yo también aquí querría advertir, porque si no a veces parece, Néstor, que estamos como en un diálogo de sordos, ¿no? Lamentablemente, aquí nosotros tenemos incorporada una situación de desmanejo en el sector durante más de 20 años a partir sí. de una falta de regulación. Uh-huh. La falta de regulación, mejor dicho, es responsable directo el Estado Nacional. Uh-huh. Ahora se ha revertido, se ha comenzado a querer revertir esta política de los últimos años, pero, digo, necesitamos acciones enérgicas, planificación en el corto, mediano y largo plazo, y ver con quiénes nos vamos a asociar, entre otras cosas. Gustavo, ahora, en este sentido que lo sí. mencionás, lo que ha trascendido hasta ahora de las perspectivas, los planes que están intentando Galucho y el equipo de conducción de YPF, ¿cómo lo evaluás? ¿Cómo estás viendo lo que ellos están señalando de que van a hacer en el 2013 y en los años sucesivos? Mira, yo lo que veo es que, por un lado, es indudable la capacidad técnica de quien ha sido nombrado en el cargo, ¿no? Pero yo lo que veo es una capacidad honesta para generar un esquema de trabajo y de planificación en el corto y mediano plazo para recuperar, en principio, la capacidad productiva de la empresa, ¿no? Uh-huh. Que es el objetivo de cortísimo plazo que hay que tratar de recomponer. Cuestión que resulta muy difícil porque estamos actuando en una situación en donde hay caída de producción permanente y donde no se impone la necesidad de hacer un estudio de la situación de reservas en todos los yacimientos. O sea, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años con los niveles de extracción, la cuestión de las declaraciones juradas que a sola firma presentaban las empresas sin control alguno del Estado? Yo quisiera que también, no solo con el ingeniero Galucho, sino con todo el sector energético nacional, o sea, desde el Poder Ejecutivo hasta la oposición también, poder discutir esto que hacen a cuestiones de política de Estado, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo te digo, más allá de eso, también hay una cuestión que creo que él más o menos la ha dejado planteada indirectamente cuando presentó allá por comienzo de junio la primera parte de lo que fue el programa estratégico, ¿no? Él presenta una planificación, se necesita inversión, grandes cantidades de divisas acá, entre 6.000 y 7.000 millones de dólares por año sí. para llegar a una recuperación de que la convierta nuevamente a YPF, ahora controlada por el Estado Nacional mayoritariamente, en una empresa viable. Uh-huh. Eso, digamos, tiene un montón de preguntas de por medio, ¿no? No es lo mismo asociarse con los venezolanos, con los chinos o con los norteamericanos en este negocio. Uh-huh. Bueno, una primer distinción entre los tres que elegiste para mencionar son dos empresas estatales y empresas privadas estadounidenses. ¿Qué le convendría a Argentina? Justamente. ¿Qué esquema de asociaciones te parece que le convendría más a nuestro país? Mira, yo creo que un esquema de asociaciones más viable pasa por fortalecer el escenario de integración regional, uh-huh. Podríamos tener posibilidad de construir en materia energética, sobre todo, ¿no? Esa PDVSA, Petrobras, ese tipo de... PDVSA, YPFB, uh-huh. Petroecuador, o sea, Ahora, el tema, Néstor, es cómo encarar también, uno no deja de reconocer que estamos en un escenario crítico para todos los países, ¿no? Pero para el nuestro es mucho más grave, por todo el desfasaje estructural que llevamos acumulado hace años. Entonces, esto no se va a revertir de un día para el otro. Ahora, claro, el porqué en ese sentido, bueno, todos acá hacen su juego, ¿no? Lo que hoy publica La Nación no se puede descontextualizar de lo que venimos pasando en los últimos 20 años. Claro. O sea, La Nación y los que escriben en el área energética de La Nación no desconocen que la Argentina, hace un año, hace dos años, cuando todo estaba normal, con la gente de Repsol y PF, la situación era igual o peor que esta, digamos, ¿no? Ahora, por de pronto, no podemos pedir que la sola empresa YPF recupere niveles de inversión, cuando, como te decía, faltan un montón de cuestiones por cubrir que serían muy importantes, ¿no? Como la auditoría de reservas, por ejemplo. Gustavo, una más. En las próximas semanas va a haber un viaje al que el gobierno le asigna cierta expectativa a China de parte del ministro de Vida, de Axel Kicillof y demás. Sí. Si se llegara a un acuerdo, que en este caso es por vaca muerta, sí. ¿Esto chocaría un poco contra la idea de hacer asociaciones con otras petroleras latinoamericanas, o se puede distribuir geográficamente distinto tipo de alianzas o de estrategias con diversas empresas? Sí, yo creo que se podría pensar en la distribución de esas alianzas estratégicas, ¿no? Incluso uno, digo, a ver, Néstor, la visión que tiene el gobierno nacional actualmente, ¿no?, y que comparte en este sentido con Galucho, es de jugadores internacionales de peso en este sector que sepan del negocio y que puedan venir con crecientes cantidades de capital, ¿no? Yo ahí no aplicaría una cuestión ideológica de por medio, pero sí advertiría que de cara a una profundización de un proceso de integración que no reproduzca solo el tema del extractivismo del recurso, ahora en este caso en lo convencional, para exportarlo después al sistema internacional, o a los mercados que nos convengan en el sistema internacional, y no quede después nada reflejado en el mercado interno en cuanto a niveles de desarrollo creciente de nuestra población, esa es una cuestión que a mí me preocupa mucho, ¿no? Entonces digo, por eso que ahí te digo que no es lo mismo hacer acuerdos con los chinos, con los norteamericanos o con los venezolanos, de pronto. Brasileños. Está muy claro. Gustavo Lajud, licenciado en Relaciones Internacionales e investigador del IDICSO de la Universidad del Salvador. Te agradezco mucho el contacto con la radio pública. Gracias, como siempre, Néstor. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Bueno, vamos con el segundo tema musical, Gladys, de trenes y esas cosas. Sí, en este caso un tema de Árbol, que lo pidieron también en nuestro Facebook para Julieta. Ahí va, trenes, camiones y tractores. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran, me arrastran, me arrastran. Por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones. Barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento. Avanzan, avanzan muy lento. Me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota del cole, del dinero. Yo espero. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Aunque valga la pena me decís que no vale la pena pedirte perdón. Pero tengo tu foto y pienso con dolor, que aunque ya no te vea me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la heladera respira todavía, ya no estás pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, barcos, aviones y peatones, me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, sí, señoras, dicen barcos, aviones y peatones, trenes y peatones. Me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque llegue el estrés yo te voy a esperar. Porque aunque ya no te vea siempre me vas a gustar así. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Hoy aparece una noticia que da cuenta de la necesidad urgente de que en la Argentina se debata finalmente y se sancione una ley clara que despenalice el tema del aborto en el país. Una mujer de 26 años en Tucumán fue atendida, si se puede decir atendida, creo que acá el verbo no es exactamente que corresponde. Llegó a la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, que depende del gobierno de Tucumán, y las médicas que la atendieron la sometieron a un legrado sin anestesia, la acusaron de haberse hecho un aborto, la denunciaron policialmente, mientras estaba internada en una sala junto con otras parturientas, llamaron a la policía para que le vaya a tomar declaración, y todo esto sucedió en un hospital que depende del gobierno tucumano. Estamos en comunicación con la doctora Soledad Deza, que es abogada, especialista de género y abogada de esta chica, de esta mujer, madre de tres hijos, que pasó por esta situación terrible. Buenos días, doctora. Nora Beira la saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Nora, y un gusto de estar en el programa y un saludo para la audiencia. Muchas gracias, doctora. Cuéntenos un poquito cómo es la situación de esta chica cuyo nombre se mantiene en el anonimato para preservar su identidad. Sí, decidimos llamarla María Magdalena como para preservar la intimidad y la privacidad. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Como vos contabas en el aire, María Magdalena entra a la maternidad en la madrugada del 12 de enero y es atendida por la médica residente y la jefa de guardia. Con un aborto en curso. Cuando le preguntan ella, cuando se la interroga, y todo lo que yo digo consta en la historia clínica, ella dice que estaba en tratamiento por una patología biliar, también da cuenta de utilizaba ante protección, digamos, anticonceptiva. Y en fin, las médicas lo que hacen es caratular la historia clínica como aborto provocado. En realidad, a mí lo que me interesa dejar en claro es que la obligación de confidencialidad que tienen los médicos es para todas las patologías y es para preservar la confidencialidad y la confianza dentro de la relación médico-paciente referente a todas las patologías. Lo que ocurre acá, puntualmente, que es un caso de aborto, por ahí lo hace más paradigmático por las circunstancias de vulnerabilidad que rodean el caso. Pero los médicos no deben olvidarse que la obligación de guardar secreto es para todas las patologías. Lo que deciden hacer estas médicas, desafortunadamente, es la denuncia policial. Lo peor de todo es que hacen ingresar a la policía a la sala, como bien vos contabas, Bueno, no solo le dan publicidad, no solo dan intervención a la policía, sino que fundamentalmente se vulneran los derechos de la paciente, que tiene, como te digo, derecho a la privacidad y a guardar, y el médico como contraprestación a ese derecho o como contracara de esa, de ese derecho que tiene la paciente a la privacidad, el médico tiene obligación de guardar confidencialidad. Esa situación se ha violentado. Ahora, doctora, sí. También le dijeron virtuales amenazas, no sé cómo denominar. Ha sido maltratada, por eso es que también se denuncia situación de violencia obstétrica, violencia institucional y violencia psicológica, porque toda esta situación, digamos, de irregularidad se ha dado en presencia de terceras personas, se ha dado con un maltrato verbal, se ha hecho ingresar al marido de la paciente, se ha hecho ingresar a la madre. Bueno, una serie, digamos, de datos que agregados agravan, digamos, el cuadro de violación, porque en realidad lo que hay es una violación a deberes médicos. Ahora, deberes médicos que, ojo, salen de la ley, no es que uno los está inventando, son deberes que se apoyan en la Ley de Derechos del Paciente, están en el Código de Ética y fundamentalmente están tipificados como delito la violación del secreto profesional en nuestro país. Ahora, esto de hacerle un legrado sin anestesia, sí. ¿A qué causa médica puede atribuirse? Porque esto es una crueldad, directamente. Digamos, la Comisión Interamericana de Derechos ya se ha manifestado en este sentido. Legrar sin anestesia entraña lo que se llama trato cruel. Lo que ocurre es que, bueno, es una práctica, usted entreviste a médicos y es una no es una práctica tan extraña en el ámbito de la salud pública. Yo puntualmente no puedo hablar de la generalidad de los casos, yo hablo de este caso puntual donde no consta en la historia clínica que se le haya puesto anestesia y donde la paciente no recuerda que la hayan anestesiado en ningún momento. Ahora, doctora, ¿y cuál es la situación de estas médicas que digamos, bueno, yo patrocinando a mi cliente, mi cliente lo que ha hecho es hacer la denuncia penal. ¿Por qué? A mí me interesa dejar en claro bien dos cositas acá. En la Argentina tenemos dos fallos, en los cuales, dos fallos en los cuales, ya se ha pronunciado un plenario de la Cámara Federal de Apelaciones, que es el caso Natividad Ferreira, en el cual se dijo que no se podía hacer la denuncia de ningún ilícito que se conociera en el marco de una relación médico-paciente, ¿sí? Este plenario de la Cámara, que ojo, es del año 66 y tenía un mismo caso que era una mujer abortante, ha sido confirmado, digamos, el sentido de ese plenario, de la violación del secreto y la nulidad de las actuaciones que se inician con posterioridad debido a hechos que se conozcan en el marco de la relación médico-paciente, ha sido también parte de un fallo que ha dictado la Corte, que es el caso Valdivieso, que se ha dictado en el año 2010 por la Corte Suprema, en la cual, si bien no es el caso de una mujer abortante, es el caso de una mula, digamos, de una persona que llevaba cápsulas de cocaína en el estómago, en el cual los médicos, cuando ingresa esta persona a la entidad asistencial, lo denuncian. Entonces la Corte vuelve a decir lo mismo. El médico tiene obligación de preservar la intimidad, porque lo que se conoce en el marco de la relación médico-paciente tiene que ser preservado porque si no se está poniendo en juego o se está obligando, si se quiere, a la gente con menos recursos, que es la que concurre a la salud pública, a que no se asistan médicamente. Bueno, muchísimas gracias, doctora Soledad Deza, abogada especialista en género de abogada defensora de María Magdalena, esta mujer de 26 años que fue sometida a estas prácticas por las doctoras Claudia Callejas y Alejandra Berenga. Quería agregar una cosita, si me permitís, Nora. Sí. Mi cliente está imputada de aborto hoy por hoy, ¿no? No es que la denuncia quedó ahí, está imputada de aborto. Muchas gracias, Soledad. Bueno, gracias a vos. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sí, habla Manuel de Núñez, es para la música de hoy. Estoy pidiendo El Viejo Matías por Víctor Heredia. Bueno, muchas gracias, saludos a Nore, que tenga suerte en el día de hoy. Hola, gente de a pie. Me gustaría que pasen El Tren del Cielo, creo que se llama, el que canta Soledad, ya que está el código para decir algo con tren. En nuestro Facebook, gente de a pie, Sergio Mitidieri. Perdón, pero corrigiendo al oyente, Rucci no salió de Somisa, sino de una empresa llamada Catita, que se encontraba en la calle Cepita, cerca del Riachuelo. Allí comenzó su carrera gremial. Buenos días. Norita, te quiero hacer una pregunta. El defensor del Ledesma, de Saguier, es Valer Garaos, el mismo que estuvo junto con el que juzgó a las juntas militares, ¿puede ser? Yo lo escuché ayer y la verdad que me quedé sorprendido, no lo había escuchado. Como sé que vos tenés buena información. Bueno, hay un tango que se llama Hasta el Último Tren. Tenemos también El Viejo Matías. Hay muchos con trenes. Con subtes me parece que no hay ninguno. Un beso para todos y todas. Sí, como dice el oyente, exactamente, el doctor Valer Garaos, uno de los jueces que juzgó a las juntas en el histórico juicio a las juntas, es el abogado defensor de Pedro Blaquier, uno de los hombres más poderosos de la Argentina. Buenos días, Nora y equipo. Llamada por la consigna. Tengo dos temas de dos grandes del rock nacional. Luis Alberto Spinetta y Quiero Ver un Tren, y Papo con El Tren de la 16. Varias adhesiones para la canción de Papo, lo vamos a tener en cuenta. También nuestro Facebook, Gerardo Fernández, canciones de trenes. El Tren Expreso, Raúl Barbosa, Tren a Cartagena, debe ser. Mercedes Sosa, Tren Blindado, Silvio Rodríguez, Blue Train, John Coltrane. Tema, El Tren a Duke Ellington. Bueno, muy buen gusto. Bueno, tenemos para divertirnos esta semana, gracias a la consigna de Carolina Francisco. Sí, habla Julia de Caballito. Estoy de acuerdo con la señora que decía que nuestra obligación es movilizarnos y pedir que rinda cuentas Macri, porque no es solo el problema de los subtes. Están los hospitales, están las escuelas, todo lo que sea público. ¿Y qué pasa con la plata? ¿Dónde está la plata? Que rinda cuentas de en qué gasta la plata. Bueno, vamos a seguir evidentemente con el conflicto con el subte, porque estamos viendo, pispeando de reojo en la pantalla de uno de los canales de televisión de noticias, que dicen que los metros delegados ratificaron la medida de fuerza por tiempo indeterminado, así que habrá que armarse de paciencia para andar por la ciudad de Buenos Aires, para seguir andando por la ciudad de Buenos Aires, mientras no hay evidentemente un canal de negociación, de comunicación en el cual se puedan llegar a acercar posiciones. Fue muy muy llamativo lo que sucedió la semana pasada, ¿no? El viernes, hoy escuchaba a uno de los delegados de los metro delegados diciendo que cuando los convocó la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad, supuestamente para negociar en cumplimiento de la decisión de una jueza, los funcionarios porteños se reunieron con los representantes de UTA mientras ellos estaban en otro cuarto y les dijeron, bueno, ya acordaron, y con ellos no había negociado nadie. Y lo que negoció la UTA es un aumento salarial de 23%, pero sin haberse precisado a partir de cuándo se implementaba, porque no estaban garantizados los fondos públicos para poder poner en práctica ese aumento salarial. Bueno, a partir de ahí, después la conferencia de prensa de Mauricio Macri, donde puso evidentemente una decisión política de poner todo el peso en la supuesta campaña del gobierno nacional para demostrar que él es un inútil, y entonces a partir de ahí no se avanza en la posibilidad de un diálogo. Mientras tanto, hay un servicio público que sigue, es eso, es un servicio público concesionado, ¿no? Y que sigue sin prestarse desde hace 10 días, un hecho inédito, histórico, en el que no se avizoran por ahora soluciones. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Bueno, hoy hablamos al inicio del programa con el doctor Pablo Pelazo, que es el fiscal de la causa que está investigando los delitos de lesa humanidad en Jujuy. Es el fiscal que pidió la detención de Pedro Blaquier porque autos de su empresa, del ingenio Ledesma, fueron usadas para la redrada en la cual se llevaron a delegados y trabajadores de la empresa Ledesma en la noche del 24 de marzo del 76, muchos de ellos continúan desaparecidos. Pelazo nos decía, a partir de lo que le preguntábamos, ¿qué implicaba esto de ella citar a indagatoria, pedirle al juez que cite a indagatoria a uno de los hombres más poderosos de la Argentina, que en realidad demuestra esta connivencia entre el poder civil y la dictadura militar? Creo que en términos, una consecuencia importante de una resolución de ese pedido tiene que ver con eso que usted decía, de que quedaría, por lo menos en principio, o una resolución que daría cuenta de que los argumentos de la complicidad civil no son una especulación o una hipótesis de alguna fiscalía o de algún fiscalizante aislado, sino que forma parte de una verdad que se va reconstruyendo de a poco y que en este caso hemos necesitado todo este tiempo, todo el trabajo que se hizo de parte de los organismos y las personas que vienen pidiendo justicia y en este caso, de la fiscalía, para poder incorporar como una verdad objetiva, como parte del relato histórico que completaría esa verdad objetiva, la responsabilidad civil como parte integrante de una represión que tuvo en su fila no solamente a los militares y a las distintas fuerzas represivas del Estado, sino también a personas de la sociedad civil, en este caso empresarios, también podemos hablar de la Iglesia en otros casos, que han formado parte activa de esto, y en tanto han formado parte activa, tienen que rendir cuentas ante la justicia, ¿no? Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Habla Juan de Ranelag. Están hablando de Rucci. Rucci fue el único que habló de cambiar la jornada laboral de 48 horas semanales a 44. Nunca más oí hablar de eso después de la muerte de Rucci. En nuestro Facebook, Diego Sebas, siempre que ustedes se propongan informar sobre estas realidades argentinas de las que informan, por caso, la entrevista con la abogada tucumana de recién, siempre que estén ustedes en esa guarda, habremos de celebrar que la Radio Nacional sea tal, habremos de entender de qué se trata comunicar. Un fuerte abrazo desde Múnich, volviendo pronto a casa. Nora, ahora que Mario no está, vos sí me vas a llevar el apunte. Sugiero el ferroviario por Jairo. Un abrazo grandote. Ángela de Godoy Cruz, Mendoza. Bueno, para la gente linda, gente de a pie, quiero colaborar hoy con el tema Penélope, de Juan Manuel Serrat. Noemí de Bahía Blanca. Pedidos y pedidos y pedidos de música y de canciones, a gritos, Último Tren a Londres. Bueno, en la semana podremos satisfacer ese pedido. Estamos convencidos que vamos a conseguir Último Tren a Londres. ¿En inglés o en castellano? De alguna forma. Le decimos a Beto Solas el viernes. Y bueno, sí, a cualquiera menos nosotros, por favor, porque somos un bochorno. Bueno, continúa el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, este juicio en el que está imputado, entre otros, el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y el hombre que se desempeñaba como su mano derecha, los dos detenidos, Juan Carlos el Gallego Fernández, además de la Patota, que directamente fue la mano de obra contratada para ejecutar lo que terminó siendo el asesinato de este chico dirigente del Partido Obrero que estaba pidiendo por la regularización de la situación de los tercerizados. Hoy le tocaba declarar al Gallego Fernández y este hombre se negó a declarar en el marco del juicio, dijo que por ahora no lo iba a hacer, con lo cual se leyeron las declaraciones que él había hecho por escrito durante la instrucción de la causa, pero aparentemente esta va a ser una de las metodologías que van a emplear la mayoría de los imputados en este horroroso crimen, un juicio que se prevé que continuará por lo menos 6 meses. y en el que están acusados, como decía, esta cabeza de la Unión Ferroviaria, sindicalistas que parecían mentira, que pudiesen llegar a ser juzgados por una atrocidad de esta naturaleza. Un asesinato que se cometió hace 2 años y un juicio que está en curso. Mientras tanto, mañana se inicia el juicio oral por una causa que ya pasaron más de 10 años. Y la verdad que uno se asombra de lo rápido que pasa el tiempo, aparentemente, y lo lenta que es la justicia, que es la causa por la famosa Banelco, los sobornos a los senadores nacionales para que se apruebe la reforma laboral durante el gobierno de la Alianza, en una causa en la cual está imputado el expresidente Fernando de la Rúa, exfuncionarios de primera línea de ese gabinete, como el exministro de Trabajo Flamarique, Alberto Flamarique, el extitular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Fernando de Santibáñez. Esos apellidos me traen como un... Te traen como un... Y vos sabés que el otro día, hablando en el diario, que hay chicos muy jóvenes que son los que ahora se están ocupando de este tema, y yo le decía a una de las redactoras, vos ni te debes acordar de esto, porque claro, pasó hace más de 10 años, una chica tiene 25. Era muy chica para acordarse, para estar preocupada por estas aberraciones del sistema democrático argentino. Bueno, estos hombres llegan a juicio oral después de varias dilaciones. El juez Rafecas, que realizó la instrucción de la causa, hace más de 2 años que había pedido, elevado el pedido a juicio, y se fueron postergando hasta que finalmente mañana, por lo menos hasta ahora, siendo las 13:59, y antes que Pichi Borro me mate si no me callo la voz.